A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso por ahí? Hoy arrancando un minutito tarde, pero ya estamos, ¿eh? Ya llegamos a donde teníamos que estar. Y Maru ya está ayudándonos en la producción. Gracias, Maru. Bueno, hoy vamos a tener un programa de lunes. Los lunes, ¿viste cómo son? ¿Qué? ¿Que en cuarentena son todos iguales? ¿Lunes, martes, jueves? Ah, ¿sí? Para vos. Resulta que no, que hay gente que labura en cuarentena. Los docentes y las docentes laburan. Los que venden comida, fabrican comida, producen comida, también. Y un montón de otra gente ya está laburando de alguna u otra manera. Y el ritmo no es lo mismo el fin de semana que el día de semana. El día de semana se agitan, se arremolinan algunas nuevas cosas. Y estés en cuarentena o no, el día se puede parecer bastante, pero es diferente. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito de eso en el día de hoy. Malena me mira con cara de ¿qué? Pero Malena va a ser la primera en responder a la consigna. No, huye, mirá que tengo cable, ¿eh? Tengo como 2 metros y medio de cable de micrófono. Mirá, cerrá la puerta, Gaia, que no se vaya, que no huya. Bueno, se fue, me dejó el mate y se fue. Ay, ay, ay, la cuarentena. Bueno, acá la idea hoy es que le pongamos cabeza a esto que nos está pasando. Porque ¿cuánto va a durar? ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Tenés idea? ¿Eh? Me tomo un mate para pensar. ¿Vos te diste cuenta que nadie sabe nada de este virus? Se sabe que es un virus, se sabe que es contagioso, altamente contagioso, pero ¿qué más se sabe? No se sabe nada más. ¿Qué es una enfermedad respiratoria? Ya lo están descartando. ¿Que solo mata a ancianos y malheridos? También. Algunos dicen no hace nada. Salgamos, abramos. Otros dicen, es peligrosísimo, no vamos a dar abasto. ¿Será de una de esas dos maneras? ¿O será de otra? ¿Quién sabe? Que levante la mano y mande un mensajito si sabe, ¿eh? Que nos cuente. Lo real es que no se sabe nada, y eso es lo que provoca más temor. Porque las medidas son cuidado, pero no sabemos con qué ni con quién. Acá en la comarca venimos atravesando estadios similares, nunca tan de tanta magnitud, pero con el hantavirus, o lo eso que le llaman hantavirus, que no es hantavirus, que después alguno le puso virus andino, nada mejor que ponerle, que hacer mierda una palabra poniéndole virus previamente. Bueno, quisiéramos mierda la corona, no me preocupaba, pero hacer mierda la zona andina, ¿a vos te parece? Ay, qué poca cabeza algunos. Bueno, eso. Resulta que el hantavirus, que no se llama hantavirus, sino que se parece al virus Hanta de Corea del Sur, acá no se sabe nada. En algún momento se dijo que no era contagioso y eso le costó la vida al doctor Martín, por ejemplo. En otro momento se dijo que los niños y niñas y niñes menores no se podían contagiar. Y también fallecieron algunos. En otro momento se dijo que perros y gatos no podían contagiarse ni transmitirlo. Hoy ya no se lo asevera con tanta severitud. Salen las palabras así. Bueno, estoy de lunes, despertándome de la siestita con Tania. Así que así me agarrás. Bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy. ¿Podemos arrancar con un poquito de música? Dale, tengo ganas. Mirá, vamos a arrancar con un poquito de Gino González. ¿Sabes quién es Gino González? ¿No sabes? Gino González es este que vas a escuchar. Espérate que tengo que bajar la cortinita y subir el audio. Saludos, Javier. Gino González, por aquí desde los llanos orientales venezolanos. Gran abrazo para ti, para Radio La Negra, por aquí estamos. Ahí está Gino González. Dale, Gino, buenísimo, muchas gracias. Che, bueno, eso listo, sí, ya podés está. Mandarme... Ese era yo, no era Gino. Bueno, Gino González, comunicándose con Radio La Negra y nosotros compartiendo un poquito de su música. Este Gino, para quienes no lo conocen, es uno de esos cantautores revolucionarios, bolivarianos, de esos que son revolucionarios críticos, de esos que dicen vamos a revolucionarlo todo, y todo es la burocracia también, inclusive de los revolucionarios. Vamos a revolucionarlo todo, pero con cariño, con cuidado, sin hacer mierda al que se equivoca, porque somos humanos y está difícil la revolución. Ahí va, vamos juntos a pensarnos, Gino González. Filosofía que enaltece a los griegos y romanos de la arrogancia académica, la de podios ilustrados. Aquí ha llegado la hora de que hablemos los esclavos, esa conversa pendiente lleva siglos esperando. Que ya no hablen por nosotros, intelectuales y sabios, con resabiados panfletos de saberes disfrazados. Que oculta nuestra ignorancia y por eso transitamos sin comprensión de la historia ni lo que somos del pájaro. La conversa de los pobres, su principal escenario, sin duda son las preguntas ancestrales que llevamos. Debemos tomar en cuenta que todavía no se ha dado, porque no se nos parecen las formas y los espacios. Aún no se han construido lugares para encontrarnos, sino pa' que hablen los jefes, sino pa' que hablen los amos. Organizarnos pa' pensar, pensar para organizarnos. Esa es la necesidad más urgente que afrontamos. ¿Hasta cuándo de nosotros la ignorancia y el trabajo, la cultura favorece a quien nos paga el salario? ¿Qué más podemos perder? Para perder es que vamos los pegostes ideológicos que nos dejan conversarnos. Si abandonamos la lógica que al planeta va tragando, se aflojan los torniquetes conceptuales del mercado. Tienen libertad los dueños y por eso la han usado, pa' que no nos demos cuenta que no los necesitamos. ¡Arpa! Escucha, Ramón Mendoza, este es pa' ti, hermano, y para el cachapo, hacia el encuentro filosófico de los pobres. El encuentro filosófico de los pobres lo soñamos, amor querido de mi alma, malaya fuera en los patios. La realidad nos conduce a conversar en el barrio, el edificio, la fábrica, los caminos y los campos. No sigamos arrastrando de la nostalgia los trastos, y vamos a recoger del corazón los pedazos. Transformar en alegría tanto dolor, tanto llanto, que el futuro sea distinto, no el presente eternizado. La libertad nos la venden fragmentada por retazos, entre grupos y gremios nos mantienen alejados. Pero en el 89 como clase nos juntamos, luego nos fuimos con Chávez y otra vez nos abrazamos. Pero debemos hacerlo, no tan solo emocionados, ni repitiendo costumbres egoístas del pasado. Que vivir en colectivo es posible realizarlo. Para esa nueva cultura vamos juntos a pensarnos. Para esta nueva cultura vamos juntos a pensarnos. Ahí está, el cambio de cortina para Gaia, que le gusta limpiar las ventanas y cambiar las cortinas. ¿Qué va a hacer? Bueno. ¿Te tiro la consigna? Así ya empezás a participar y no me tirás la consigna, no me devolvés la consigna a las 5:50, cuando ya nos tenemos que ir, cuando ya no hay más tiempo de sacarle el jugo a las cosas. Dale. Te la tiro ahora, así vas pensando y la vas mandando. La puedes mandar escrita, pero si la puedes mandar en audio, siempre es más lindo. La consigna dice: dicen que en el tiempo, nuestro ser en cuarentena va experimentando diferentes estados. Excitación, depresión. Uy, no le puse la C. Excitación, depresión. Necesidad de limpiar y ordenar, dormir y comer, sin fin. Pero la vida es mucho más que eso. Y nuestro ser lo sabe. La creatividad es fundamental. Contanos cómo surge la creatividad en tu cuarentena. Escribinos o mandanos un mensajito de audio al WhatsApp +54 929 448 32396. ¿Llegaste a agarrarlo? Mira, el número es fácil. El número es 8323. Eso, facilito. 832396. O sea, regla, como dice mi vieja, mnemotécnica. Es decir, 8 y 2, porque 8 y 3, o sea, 8, 3, 2, 3. Y si tenés 2, 3, después viene un 6, o sea, 9, 6. ¿Se entiende? O mejor te lo digo, 8, 3, 2, 3, 9, 6. Y antes le tenés que poner todos los códigos. Los códigos son +54 de Argentina, 9 de celular, 2944 de acá, de esta zona. Entonces, +54 929 448 32396. Dale, ¿listo? ¿La agarraste? Manda el mensajito. Bueno, ¿qué? ¿Te pasó? Bueno, te pongo al aire entonces. A ver, ¿qué me dice por acá Mercedes? Espero que sea para el aire. Excelente la regla de mnemotécnica. Bueno, che, es para no olvidarse. Después de tanto joder con el numerito, después ya te lo terminás acordando. Bueno, y ahí está, sí, está Mercedes desde Bariloche, está Maru desde Alicante, está... ¿quién más? ¿Hay alguien más? ¿Hay nadie más? Nadie más está por ahí. Bueno, estamos los que... somos los que estamos. ¿Qué más te puedo decir? Te puedo contar algo sinceramente fascinante. No, no es autobombo, che, que yo no soy el que hago todo esto. Mirá. Está la grilla de Radio La Negra. Todos los días tenés para escuchar una cantidad de cosas re interesantes. Hoy, por ejemplo, todos los días en realidad, de lunes a viernes a las 8:30, el informativo ALER, primera emisión. ALER es esa asociación, se llama Asociación Latinoamericana de Educación Radial. Si bien tiene base en la Iglesia Católica, esta asociación es más bien en la parte de la Iglesia Católica de los curas tercermundistas. Una mirada más que interesante, un informativo desde ALER. Si bien ALER fue bastante criticada por grupos insurgentes en algunas partes de América, porque algunos informadores fueron utilizados como espías para entrar al monte y develar sus posiciones, no creo que sea todo ALER, y el informativo está recomendable. Bueno, a las 10 de la mañana, menos los martes, todos los días tenés archivos sonoros de la lucha de nuestro pueblo. Estos son archivos sonoros de Radio La Negra, donde hay pedacitos de marchas, de luchas, manifestaciones, movilizaciones, que hemos ido registrando y que un cumpa se ha dedicado a artistiquear y a volverlo un archivo audible. El lunes a las 11 de la mañana, el resumen Enfoques, que hacemos entre todas las radios de la Patagonia, comunitarias y populares, claro. De 12 a 1, en vivo, música para bailar desde Radio FM Los Coihues. Esto es de lunes a viernes. Y los lunes, miércoles y viernes tenés Jaque Mate Corona, que estábamos escuchando recién por Fogón y que nos daban el pase allí Gerard y Gonza. Y el cumpa, que es el profe de ajedrez, Marcelo. Los martes y los jueves en ese horario tenés el programa El Río, que conduce Claudio Barrientos. Un programa para niños, niñas y niñes. Lunes, miércoles y viernes. En realidad, lunes y miércoles a las 16 los cuarentena principales, hasta las 18. El viernes también a las 16, pero solo hasta las 17. Porque a las 18 arranca, a las 17 arranca 33 de mano desde Radio Los Coibos. Es un programa que conduce Fabián Agosta con la producción de Juli Biglioni y otros tantes. Impresionante. Después viene el radioteatro, después de los cuarentena principales, a las 18:30. Hasta ahora estábamos pasando el Eternauta. ¿Te acordás que cuando arrancamos con los cuarentena principales, a mí me parecía que era importante poder retomar ese impresionante radioteatro hecho en base a la historieta El Eternauta? Bueno, una situación similar a la de la cuarentena, del aislamiento, al encerramiento en las casas, con un enemigo invisible, que era visible en forma de nevada, pero también de los manos y de los... ¿cómo se llamaban los otros? Los otros, ¿no? Bueno, hoy termina El Eternauta, último capítulo, y va a arrancar un radioteatro nuevo que ahora te voy a contar. A las 19 el informativo Aler, segunda emisión. Todos los días, ¿eh? Todos los días lo sube y lo baja el compañero, o sea, lo baja y lo sube a nuestra radio el compañero encargado de la programación. Son tres informativos diferentes con la información actualizada. Impresionante. A las 19:30, los relatos y cuentos en y desde la comarca, que son los micros educativos del nivel inicial, estos que venimos produciendo desde Radio La Negra, y también el microescuela de jóvenes y adultos, que todavía no han empezado a salir, y los micros de la Escuela Especial 21, Educación Temprana en Tiempos de Cuarentena, que hace nuestra compañera Ro y sus colegues. Bien, hoy lunes a las 20 horas podés reescuchar el 33 de mano, la repetición. A las 22 y hasta las 23, Filosofía en la Radio, imperdible, zarpadamente buen programa de filosofía. A las 23, la tercera emisión del informativo Aler. Y a las 0 horas, como todos los días en Radio La Negra, la Internacional. Y se ha sumado a esta grilla, y un poco ahí venía, el Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Corresponsalías Populares es un programa que empezamos a hacer hace, ¿qué te puedo decir? Unos 10 años más o menos. Más o menos. Lo hacíamos recorriendo todas las realidades de las organizaciones sociales y políticas de nuestro país, y tratando de estar donde se generaban propuestas, donde había ideas que transformaban el mundo, y también analizando desde los ojos de los y las compañeras que hacían parte de esas organizaciones. Entonces ahí estábamos nosotros tratando de darle esa mirada que nos permitía avanzar. Te cuento, Maru, que no se cortó, ¿eh? Seguimos transmitiendo, no hubo cortes. Mira, te voy a pasar un separador de... ¿cómo se llama? Un separador de el del programa Corresponsalías Populares, donde posiblemente escuches voces conocidas, como la de Manu, por ejemplo. Mirá, escuchá. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo? Acá estamos, en estos momentos críticos, por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson. Corresponsalías Populares. Hola, estamos acá para Radio La Negra, en las Corresponsalías Populares, estamos en Congreso, Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada. Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Este avance grabado hace muchísimo tiempo, con justamente la corresponsalía de Manu allí desde el Congreso de la Nación en medio de una represión, vuelve a poner al aire a las organizaciones desde sus lugares y desde sus miradas. En esta nueva etapa de corresponsalías nos damos una vuelta también, no solo por nuestro país, por el país de nuestros ojos, como decía, sino por el Nuestra América de nuestros ojos, y por eso en este primer capítulo que ya salió el sábado, tenemos a Gino González como corresponsal, a Catherine Lack allí desde Ginebra, Suiza, y tenemos a Gloria Godoy desde Facimpat en Neuquén, y tenemos a Luis Mella desde aquí planteando el dilema de la comarca partida en dos. Bien, tenemos también algunas novedades. Mirá, te decía que terminaba el Eternauta hoy, ¿viste? Último capítulo. Así que desde mañana empieza un nuevo radioteatro. Y escuchá, presta atención. Domitila Chungara, ¿la tenés? ¿La conoces? Domitila Chungara. Seguro que no la conoces. Bueno, porque es así, porque la historia nombra en general a los varones. Y sin embargo, las mujeres han hecho y buena parte de nuestra historia, que en realidad es nuestra historia, no la de los varones, sino la de todes. ¿No? Estoy diciendo. Bueno, Domitila Chungara es el radioteatro que habla de la vida de esta dirigente minera boliviana. Y es un trabajo de la Fundación Rosa Luxemburgo y Radialistas Apasionados, Apasionadex, que son ese equipo con el que alguna vez pude laburar allí en Ecuador, donde está José Ignacio López Vigil y Chachi Arriola, quienes estuvieron a cargo de AMARC, de la producción de AMARC, de la Asociación de Radios Comunitarias, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, son 20 capítulos dramatizados con voces bolivianas, la mayoría de ellas provenientes de los campamentos mineros donde vivió y luchó Domitila. Y te vamos a compartir un audio para que te des una idea, te den ganas de escuchar un poquito ese radioteatro. Ahí va, mirá. Llegué a Cochabamba buscando a Domitila de Chungara. Me habían dicho que estaba muy enferma. Yo quería entrevistarla. Tomé un bus que me llevó hasta la zona sur de la ciudad. Detrás del colegio Buenas Nuevas, encontré su casa, una casita humilde. Apareció una señora pequeña, ya mayor, con su pañuelo blanco, escondiendo la caída de cabellos. sonriendo. ¿A quién busca, señora? ¿Es usted Domitila de Chungara? No. Oh. Yo soy Domitila Barrios Cuenca. Disculpe, busco sí, a... sí, yo soy Domitila. Es que cuando una se casa en Bolivia, a las mujeres siempre nos ponen el apellido del marido. Ah. Pero yo no soy de nadie, ni de Chungara, ni de nadie. De mí solita nomás soy. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. De lunes a jueves a las 18:30 horas por Radio La Negra. Madre guerrera de las luchas de ayer. De Chungara la Chungara, dijo. Nada de Chungara. Muy bien. Bueno, ahí está. De lunes a jueves, a las 18 horas. 18:30, perdón. En el horario en el que hasta hoy podías escuchar El Eternauta. Y pará, porque no es todo. Venimos a full, sumando cosas a la grilla de Radio La Negra para que a la hora que te despiertes, que tengas ganas, puedas escuchar cosas interesantes. Se suma también a la grilla, desde este domingo 10 de mayo, Se sabe por tu boca, o sea, todavía no, a partir del 10 de mayo, Se sabe por tu boca, programa semanal, de 55 minutos armado para las radios con la misma lógica que trabajamos La Tierra Detrás de mis Ojos, que es de la productora América Profunda, de los cumpas Juan Pablo y Sofi. ¿Te acordás que anduvieron por acá? ¿Te acordás que anduvieron por todos lados estos cumpas? Juan Pablo, Sofi y Margarita. Bueno, podemos llamarlos, ¿no? Ajá, podemos hacer el intento, sí, cómo no. Este programa, vamos a estar pasándolos, y también el taller de comunicación de la Escuela de Educación Especial número 20 de la Mar, que bien, vuelve, el taller, qué bueno. El programa del taller de comunicación. ¡Qué bueno! Se habrán puesto en contacto ya directamente con el programador. ¡Qué lujo! Me saltearon una vez, muy bien. Que sale los lunes de 13:30 a las 13:30. Muy bien, ya lo incorporamos. Bien. Acá el apuntador electrónico me dice que súmense al Telegram. Che. No dejen el WhatsApp si no quieren, pero háganse una cuenta de Telegram y busquen el canal de la agrupación Rojinegra. ¿Saben la cantidad de cosas que se publican ahí? Digo, cosas que no te ocupan lugar. ¡Wow! Contame, vení. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una frutillita. ¿Una frutillotototototota? Es grande. Sí, es muy grande. Eso tiene el tamaño de un puño de Tania casi. Gracias, mi amor. Y para Male también. Bueno, si te sumás al canal de Telegram, viste los canales, la gente por el canal, el canal es como un grupo, pero es diferente porque te llega información y no hay posibilidad de discusión, solo te llega información de la organización que tiene el canal, en este caso la agrupación Rojinegra, que tiene la agencia de noticias Prensa del Pueblo, Radio La Negra, El Pueblo TV y la editorial El Choique, y desde ahí te informamos, y la sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Bueno, ahí cada grupo puede hacer el uso que quiera del canal. Nosotros no enviamos ni videos, ni fotos, ni cosas que pesan, ni documentos. Solo te mandamos información y enlaces. De esa manera no hace falta que te deshagas de nuestro canal. Lo podés tener y lo mirás cuando tengas ganas, pero si te interesa, la actividad de las organizaciones populares de nuestra América, ahí tenés toda la información. También, si te interesa no saberte la grilla de Radio La Negra de memoria, te informan a diario, y cuando va a salir un programa interesante, o por ejemplo el de filosofía, te dice qué es lo que va a salir, de qué va a tratar el programa de filosofía del día. Vos te das cuenta, es una barbaridad. La propuesta que te está haciendo el canal de Telegram de la agrupación Rojinegra es impresionante. Bueno, así las cosas. ¿Qué más tenía para contarte? Ah, la consigna. ¿Te repito la consigna? Dale. También por el Telegram van las efemérides, porque vos sabés que la agrupación Rojinegra tiene una agenda que va reeditando todos los años, y en esa agenda están las efemérides populares de nuestra América, y por allí tenés acceso, ¿eh? Bueno, te van avisando, hoy tal cosa, hoy tal cosa. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? Ah, te iba a contar la consigna nuevamente. Palindromo. Bueno, no se ha cortado, che, una sola vez se cortó, nada más, venimos bien. Llevamos 23 minutos 23 segundos sin corte. Y la consigna dice: dicen que en el tiempo, nuestro ser, en cuarentena, va experimentando diferentes estados: excitación, sin tilde, depresión, necesidad, sin tilde y sin C, necesidad de limpiar y ordenar, dormir y comer sin fin. Pero la vida es mucho más que eso, y nuestro ser lo sabe. La creatividad es fundamental. Contanos cómo surge la creatividad en tu cuarentena. Podés escribirnos o mandarnos un mensajito de audio al WhatsApp más 54 929 44 83 2396. ¡Ja! Ya lo sabés, ¿no? No hace falta que te lo repita ni con la regla mnemotécnica. Bueno, ahí va. Y vamos a escuchar musiquita ahora. ¿Qué te parece pensar un poco qué pasa con... ¿qué pasa con el poder? Ahí va. Pero no te digo que se me va todo. Ahí va. Ana Tijú. Sacar la voz. Sacar la voz. escribir esta historia. Raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz. Hoy tengo un enamoramiento particular con Tania. Gordita almocha. Me trajo una frutilla dulce, dulce, dulce y grandota, grandota, grandota. Y se comió la suya y después vino y me dijo, ¿puedo probar un poquitito? Y se comió un pedacito y me convidó un pedacito. Estaba riquísima. Y después se comió un pedacito y me convidó un pedacito. Y después se comió un pedacito y me convidó un pedacito. Y después se comió un pedacito y como vio que quedaba poco, se lo comió todo de nuevo. Pero, ¿y papá? ¿Eh? Se cayó. Tania está utilizando su creatividad para meterse adentro del armario, a jugar con los juguetes adentro del armario. ¿Y vos? ¿Para qué usás la creatividad? ¿Escuchaste la consigna? No da tiempo ni a enojarse, ni a desenojarse, ni a pensar qué le podemos contestar a la consigna. Yo tampoco la entendí mucho la consigna. ¡Ay, Dios, la cuarentena! ¡Despacito, Tania! Bueno, Maru, a ver, amiga, María, de Alicante. La cosa es así. Dice la consigna. ¡Despacito, Tania! dice, tenés que contarme. Dicen que en el tiempo, nuestro ser, en cuarentena, va experimentando diferentes estados. Excitación, depresión, necesidad de limpiar y ordenar, dormir y comer sin fin. Pero la vida es mucho más que eso. Y nuestro ser lo sabe. La creatividad es fundamental. Contanos cómo surge la creatividad en tu cuarentena. ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí se había cortado, pero ya está de nuevo. Muy bien, grosa Maru. Igual, solo se perdieron la relectura de la consigna, nada más que eso. Así que, métanle, escriban y participen como lo hace, por ejemplo, Mercedes, desde Bariloche. A ver qué dice Mer. Nada, pata, tapa, que está sonando la otra cosa acá. Pará, eso no. Esto. Ahí va. El tras de cámara que decía Gaia. Imagínate. Con los botoncitos. No tengo ni un... Tengo, pero no uso. Podría usar, pero es otro artefacto más. Un pie de micrófono para tener las dos manos libres y poder hacer un poco mejor y no hacer cagaditas con la musiquita como recién. Pero bueno, no lo hago. Porque no me place. Ahí va. Mercedes, desde Bariloche. Respondiendo a la consigna. Muy bien, haciendo las cosas en tiempo y forma. No como todo el resto que se pone a contestar después, cuando ya no hay ni tiempo de enojarse, Maru.

No, decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Ay, váyanse preparando. ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los 45! ¡Ay, váyanse preparando! Seguimos en la tarde de lunes de los cuarentenas principales. ¿Y qué estás haciendo? Contame. Vos no, Tania. Tania me mira como diciendo, ¿cómo que estoy haciendo? Estoy jugando adentro del ropero, ¿no me das? ¿No me ves? Sí, te veo, mi amor. Bueno, podés contarme. ¿Qué andas haciendo? ¿Por dónde explota tu creatividad? Mi creatividad de cuarentena me llevó a hacer esta estantería con cartones. ¿No es divina? Zarpado, ¿eh? Mirá, ¿cómo es que se hace con cartones esto, Maru? Yo estoy viendo la foto, pero claro, está hecha con cartones. Contame cómo la haces con cartones. Qué interesante. Es livianita, no se debe poder mojar. Me imagino. Bueno. ¿Cómo, Tania? Podemos poner acá si quieres. ¿Qué cosa? La cuarentena principal. ¿Qué estás poniendo ahí en esos? Unos gatitos. ¿Unos gatitos de? De gatis. ¡Oh! ¡El gato! ¡El gato! ¿Le mandamos un saludo a Joaquín? ¿Que hoy está en lo de Arián? ¡Un saludo a Joaquín! Bueno. Bueno. Contanos algo. Contanos lo que tengas ganas. ¿Te parece contarnos algo? Mirá, el otro día, como el sábado, resulta que, a ver, espérate que lo tengo que buscar, no está tan sencillo. ¿Dónde está? Teníamos por acá algo para compartir, pero vamos a ver, vamos a poner un poquito de musiquita y lo vamos a buscar mejor, así no hacemos lío. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir a escuchar algo que hace tiempo que quiero escuchar, hace mucho que no escucho Fito Páez. No me apasiona mucho, pero está bueno cada tanto escuchar un poquito de Fito Páez. A ver qué dice. nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión. ¿Qué hacen esos gatitos? ¿Tan qué? ¡Nada! No, sin gritar. ¿Tan qué? ¡Nadando! ¿Nadando? ¿En un bote? ¿Y qué hacen todos en filita? Van por una mesa del lago. Muy bien. Bueno. Ah, sí, ¿están comiendo? Bueno, si vi las efemérides de hoy, mira, estaba mirando esto de que se cumple el 93 aniversario del rechazo del general Augusto Sandino del pacto del Espino Negro, suscrito bajo la tutela del secretario de Estado estadounidense. Como suele ser, los pactos siempre son una propuesta del enemigo. Y a veces, visiblemente, como en el caso de Nicaragua, donde el secretario de Estado se ve que ni confiaba en los nicaragüenses cipayos, así que en general aparecía para asegurarse de que dijeran bien el libreto. En este caso era el secretario de Estado Henry Stimson. Bueno, ese día Sandino, además de negar su firma al acuerdo de Stimson con el general del ejército constitucionalista, entre comillas, de una constitución que iba para cualquier lado, José María Moncada, se rebeló contra las tropas interventoras del país yanqui, que estaban en Nicaragua desde enero de 1927. La rebeldía del devenido líder de la resistencia antiimperialista del pueblo nicaragüense constituye, a juicio de historiadores, el primer precedente de la revolución sandinista que alcanzó la victoria del 19 de julio, el 19 de julio de 1979, con la caída de la dictadura del clan Somoza. ¿Te acordás de Anastasio Somoza? Bueno, impuesta desde 1934 por los propios estadounidenses. Clemente Guido, director de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, recordó cómo Sandino fue quien declaró el 4 de mayo sería un día de fiesta nacional para la posteridad de Nicaragua. Desde esa misma fecha, quien pasaría a la historia como el general de hombres libres y declarado uno de los héroes nacionales de este país, se alzó al frente de su Estado Mayor en las montañas de las Segovias, al norte, y encabezó la lucha nacionalista y antiimperialista que concluyó con la expulsión de las fuerzas extranjeras en 1933. Para el historiador Nica Aldo Díaz Lacayo, las interpretaciones son múltiples, pero es correcto llamarle Día de la Dignidad Nacional, porque incluye la no humillación y la defensa de la patria a través del amor. A fin de entender el 4 de mayo, hay que contextualizarlo en el momento mismo que se da esa efeméride, sellada por la traición de Moncada a la Revolución Liberal, sostuvo el investigador en una oportunidad anterior. El 4 de mayo marca, en consecuencia, un cambio en la naturaleza de la guerra. Pasa de ser civil entre liberales y conservadores a una contienda antiimperialista, a revolución por la liberación nacional, argumentó el académico. Bueno, ahí estamos, nuevamente un corte de internet y ya debe estar Maru tirando el enlace nuevamente por ahí, seguro, ¿no? ¿Qué más? ¿Tenemos más efemérides? Sí, seguro. Hoy homenajeamos a también a un partícipe del programa de alfabetización en Cuba. Tendría que ordenar esto, pero bueno. Se me mezclan un poco los mensajes, amigo Rafa. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos. Lo hacemos con más Fito Páez, Mariposa Tecnicolor, a ver si a Male le sale ese tema. Escucha, Male, mirá qué bueno este tema, Mariposa Tecnicolor. Ahí va. Escuchando las cuarentenas principales. Bueno, seguimos. Ya pasaditas las 5 de la tarde y me faltan muchas de las respuestas a la consigna. ¿Dónde están? ¿Están ahí? ¿Están escuchando? ¿Por dónde te surge la creatividad en esta cuarentena? Dale, que sin creatividad no se puede vivir. No es vida. Me dijo mi viejo una vez, cuando yo estaba pensando en estudiar abogacía, derecho. Me dijo, no estudies eso. Es de las pocas cosas menos creativas que se puede estudiar. Y me acuerdo que me convenció. Después en algún momento dije, pucha, igual hubiera estudiado. Y después dije, no, tiene razón. ¿Para qué? Mejor contratamos a algún abogado y listo. Pero bueno, no, después me volví a arrepentir porque contratas a un abogado y no siempre resulta. Pero bueno, en definitiva, mejor tratar de no tener que necesitar un abogado y listo, evitarlo. Perder un poco de plata y mandar a freír huevos a quien haya que mandar a freír huevos y olvidarse de toda la contienda legalística. Que no hay casi posibilidad de creatividad. Aunque el fiscal general de la Nación, Gómez, creo que era de minería y de no sé qué y de no sé cuánto y de medio ambiente y estaba por Tucumán. No sé si te acordás, en algún momento hacía unos micros radiales aquí en Radio La Negra. Sí, sí, sí. Que después esos micros estuvieron transmitiendo por otras radios, por otros lados, pero empezó la única radio que le dio bolilla y era a través de justamente de corresponsalías populares que lo contactamos. Porque el tipo era fiscal general de la Nación y decía, che, si vos te está pasando algo y sentís que no es legal que te suceda eso, pero lo legal dice que sí es legal, tenés que modificar la ley, no tenés que ir a un abogado. Vos sos el objeto de la ley, vos sos el que tenés que decir qué es la ley. Bueno, ese consejo nunca lo olvidé tampoco, porque durante mucho tiempo me sirvió para pelear contra molinos de viento de las obras sociales, por ejemplo, del Ministerio de Educación, con la discriminación, cuando te hablan de la no discriminación. Sí, se cortó Maru, tenés razón. Bueno, ¿qué te voy a decir? Estamos acá, tratando de meterle onda a esta historia de la tarde, en la cuarentena. Y meterle onda creativa, meterle ganas y cosas lindas para pensar. ¿Vos qué tenés ganas de escuchar? ¿Tenés ganas de escuchar algo? Contame, decime, sugerime, buscamos. Mientras tanto, te cuento que hoy, si querés, primero vamos a escuchar algo que tiene que ver con el primero de mayo. Pasa que el viernes todavía no era primero de mayo y hoy ya no es tampoco primero de mayo, ya pasó. Pero mirá, resulta que vamos a escuchar a Andrés Machado Conte de Radio Habana, Cuba. Muchísimas gracias, saludos. La investigadora, ensayista y profesora cubana Angelina Rojas Blaquier recordó que el primero de mayo, como suceso de unidad de los obreros del mundo, logró remontar a la bancarrota en 1914 de la Segunda Internacional, la organización que acordó conmemorar las luchas y los mártires de Chicago. Rojas Blaquier sostuvo que el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 exacerbó las precarias condiciones de vida de los trabajadores, por lo cual se incrementó el sentido de lucha de esa fecha, aunque una parte considerable de los dirigentes socialdemócratas votaran a favor de los presupuestos bélicos. Los trabajadores pues toman esta fecha con mucho más ahínco, con mucho más fervor para defender los intereses frente a todos aquellos que se los estaban aplastando. A esto se une, por supuesto, el surgimiento de Lenin, el surgimiento de la Revolución de Octubre en 1917, que da una nueva fuerza a los trabajadores, y una fuerza muy importante. ¿Por qué? Porque la Revolución de Octubre en 1917 demuestra que los trabajadores sí podían conquistar el poder y sí podían establecer un Estado diferente al Estado capitalista que se estaba pugnando por fortalecer en todos aquellos países en aquellos momentos. Es decir, que pienso que fue una reacción clasista, fue una reacción revolucionaria de los trabajadores del mundo aferrados al primero de mayo como punto de unión en la defensa de los intereses a escala mundial. Óigame, en Estados Unidos, que fue donde se suscitaron los sucesos de 1886, se celebra el Labor Day en septiembre y no el primero de mayo. Exactamente. Mella escribe en el Machete México. Un artículo, Mella, sí, en el Machete de México, en 1927 inclusive, que se llama Labor Day justamente, y en ese artículo Mella describe muy bien todo el significado de esta fecha para los Estados Unidos, las razones por las cuales los Estados Unidos cambian esa fecha, inclusive destaca que esa nación que había asesinado, donde se había verificado el asesinato de estos trabajadores que habían dado origen al primero de mayo, entonces ellos creaban un día del trabajo especial, un día del trabajo diferente que no tenía que ver con el día del trabajo en el resto del mundo. Es decir, que Mella describe ahí muy bien en esa actividad, inclusive destaca, hay otra de las partes en la que él destaca, que en ese país, en ese día, no se protesta contra el capitalismo, no se protesta contra la explotación, no es para defender a los trabajadores, y que inclusive los desfiles se hacen con las personas montadas en sus autos particulares por alguna de las calles, y de esa manera desde los automóviles, ¿no? Pues sonaban claxon, hacían cosas, pero esa era la celebración del primero de mayo, del Labor Day este, en los Estados Unidos, a diferencia de lo que, y Mella denunció esto ya en 1927. Doctora, aún afirman los ideólogos del poder hegemónico, del poder global, que el primero de mayo fue una manipulación comunista de aquellos sucesos de 1886 en Chicago. ¿Cómo explica que el Día Internacional de los Trabajadores anime a tanta gente de ideologías distintas? Es hacer depender la vida de las personas de los vaivenes, de las economías y de los intereses de los productores, de los dueños. Pues va provocando una identificación tal entre todos los países, que lógicamente una fecha como el primero de mayo aúna los intereses de todos los países del mundo. Y no importa en realidad si había comunismo, yo pienso que en realidad quienes hacen eso, quienes afirman esas cosas son precisamente, no, que esto no fue una manipulación del comunismo, yo pienso que esto es una manipulación de los anticomunistas, una manipulación más de los anticomunistas, para tratar de desvirtuar, de demeritar, de debilitar el movimiento de los trabajadores a escala mundial, su unidad, la defensa de sus intereses, porque por encima de situaciones concretas se identifican los trabajadores del mundo entero en muchísimas cosas, y eso hace del primero de mayo una fecha que está por encima de cualquier otra consideración, porque son los intereses de los trabajadores sometidos a un sistema económico que los aplasta, que los destruye, que los mata a cada momento. Y eso es lo que sucede, por eso es que se mantiene. No es una manipulación de comunismo, ¿no? Cuando se produjo el primero de mayo, ni siquiera el comunismo se podía contar como de una influencia internacional, mundial, ni nada por el estilo, porque bueno, las teorías de Marx y Engels comenzaban a llegar a los distintos países y no a todos, porque la comunicación en el siglo XIX no era como la comunicación que hay hoy. La autora del excelente ensayo en dos tomos, Primer Partido Comunista de Cuba, significó la celebración del primero de mayo en Cuba en 1890, cuando aún era una colonia española, a raíz del acuerdo de la Segunda Internacional en 1889. Angelina Rojas Blaquier ponderó el hecho conmemorativo continuado a lo largo de 130 años que, según sus palabras, guarda justamente un espíritu de fiesta desde el triunfo de la Revolución en enero de 1959. La destacada escritora y pedagoga cubana subrayó el vigésimo aniversario del multitudinario acto por el primero de mayo en la Plaza de la Revolución, donde el comandante en jefe Fidel Castro Ruz expuso su brillante concepto de revolución. Rojas Blaquier dijo que la actual crisis epidemiológica nos obligará a hacer una celebración distinta, pero igualmente emotiva, con el himno de Bayamo entonado por millones a la vez, reconociendo las manos del trabajo que combate en la pandemia. La reconocida estudiosa del movimiento obrero y comunista reiteró la validez de los reclamos de cada primero de mayo, sobre todo ahora ante las profundas grietas y la inhumanidad del capitalismo en el enfrentamiento a la COVID-19, al demostrarse que los desposeídos son los que más sufren. Maidelín Remón y Machado Conte para esta programación especial. Y no digas que no te lo dije. Son las 5 y 24. Sí, sí, sí, sí. No hay tiempo ni a enojarse, ni a desenojarse, ni a pensar que le podemos contestar a la consigna. Yo tampoco le entendí mucho a la consigna. Dale. Ahí va. 4 pesos de propina. No habrá forma de dolor. Quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche ya perdimos la calma, porque para encendernos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza, ya no quiere más mentiras, está buscando otra salida. Hace otro tiempo en que no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. Dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, chinga y pachanca. Quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche ya perdimos la calma, porque para encendernos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza, ya no quiere más mentiras, está buscando otra salida. Hace otro tiempo en que no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. Enojarse ni a desenojarse ni a pensar que le podemos contestar a la consigna. Yo tampoco la entendí mucho la consigna. Así es, a las 5:30 empiezan a llegar las consignas y vamos a compartirlas, ¿te parece? Mirá, primero viene por acá, a ver si escuchamos. Hola chicos, soy el que le dijo a Javier, no estudies abogacía. Hablando de creatividad, les digo, es cierto, la abogacía no es creativa. La abogacía hay que analizar una cosa y ver qué es lo mejor que se puede hacer, pero no es crear nada, nada. De hecho, yo soy abogado, pero estoy fabricando bancos de carpintería y haciendo mesas y haciendo bancos y haciendo muebles, que eso te cambia un poco la vida, ¿no? Así que, ¿qué hago en esta cuarentena? Estoy fabricando mesas porque se me ocurrió mesas para comer afuera que queden a la intemperie. Mira qué tal. Así que en eso estoy. Siempre se pueden encontrar cosas lindas para hacer. No extraordinarias, no hace falta que sean extraordinarias. De lo que uno hace, puede hacer cosas lindas. Se puede ser creativo haciendo una cosa de loco. Pero bueno, a mí no me salió una cosa de loco todavía. No me imagino qué. Mientras tanto, hacemos lo lindo de lo que tenemos a mano. Chao, besos. Grande, gracias viejo. Qué bueno poder combinar abogacía con carpintería. O con alguna cosa, otra. Con vivero, con plantas, con apicultura, con tanta cosa. Qué bueno. No someterse a lo que uno estudió y listo, ¿no? Si sabrá el viejo de eso que llegó hasta cuarto o quinto año de ingeniería y dijo no, mejor otra cosa. Y después hizo toda abogacía y después dijo sí, pero mejor otra cosa. Qué bueno. Bueno, y a ver, este que va a hablar no soy yo, ¿eh? Es mi otro yo. Hoy, la tía Marilú dijo, ¡ah, está Juan Cruz! No era Juan Cruz, era yo. Bueno, ahí va, este es el otro yo. Buenas. Bueno, la anécdota que contaste sobre Aníbal, que viene a ser mi viejo también, me hizo acordar a otra anécdota de una charla hace poco con el viejo, que me contaba, y justamente me llamó la atención la palabra que usó, que fue justamente esa, creatividad, charlando sobre su trabajo como abogado, y me contaba eso, que había que ser muy creativo para pensar en soluciones o en salidas alternativas, y eso me recuerda a la vez a otra cosa que charlando con un compañero delegado, un compañero del sindicato, la otra vez, ya en medio del macrismo y en el contexto de atropellos a los laburantes, y ante la infructuosidad de las marchas y de los métodos de manifestaciones que teníamos, me planteaba, y hay que ponerse creativos y pensar de qué forma, de qué otra forma podemos hacer visibles nuestros reclamos. Y entonces pensaba que está bueno rescatar ese otro significado de la palabra creatividad, que no necesariamente tiene que ver con esta exigencia como consumista de que hay que ser creativos y tener una creatividad como que la creatividad más va más allá del resultado del producto, de un producto, sino que es como, creo que poder imaginarse transitar otros caminos alternativos, no sé, algo así será, qué sé yo. Gracias, Santi. Bueno, y a ver, alguien más escribe por ahí para el programa, a ver. Pero todavía no llegó. Dice para el programa, pero todavía no llegó el audio. Bueno. Sí, claro, no. El que habla es Santi, pero hoy la tía Marilú me confundió a mí con Juan Cruz. ¿Te das cuenta? Bueno, cosas que pasan. Y hablando de creatividad, vamos a escuchar a este, ¿cómo se llama? Vaya para allá. Uy, ahí va. Despiértate, nena. Luis Alberto Spinetta. Bueno, ¿y qué pasa con la consigna? ¿Sale o no sale? ¿Me mandás? Dale, que son y 39, no me lo vas a mandar. Y 50, ¿no? Ese que hice para el programa no salió nada, no llegó. Bueno, decime, che, ¿qué onda? ¿Se te complica un poco con responder? A ver, acá estamos haciendo manganetas con mi amiga y productora Gaia. ¿Se te complica para responder la consigna? No se escucha, Gaia. A ver, dale, ponelo de nuevo. No, pero ponele volumen. Está al máximo acá también. A ver, escucha. ¿Y? No. Le falta volumen a eso. Bueno, no, deja, no lo busques ahora que vas a cortar la transmisión. Sí, a ver. Ahí dice, Ahora sí, dice que ya llegó, esperá. Bueno, a ver. Dice, ¿qué dice? A ver. Hola a todos. Bueno, yo por la creatividad de la cuarentena, en realidad, me permito, más que nada, tocar instrumentos que toco cuando quiero tocarlos. Eso sería un lado de la creatividad. Y estoy haciendo bastantes espejitos de mosaico, que el mosaicismo me la enseñó la prima José, la prima Coge. Gracias, José, por tanto, porque la verdad que me puedo explayar. Está re bueno. Y también me dedico a querer recordar los sueños que sueño, como si fuesen como para describirlos con palabras o en dibujo. Todavía no he escrito ni dibujado, solamente he contado algunos sueños. Y como que aprovecho la cuarentena como para permitirme dedicarme a eso. También me doy cuenta que puedo hacer yoga en mi casa. Bueno, no es tan divertido, pero bueno. Y que creo como los movimientos esos de gimnasia o lo que fuese, que me acuerdo que yo daba para las embarazadas. Y bueno, a full con los dulces, pero bueno, eso es otro tipo de creatividad. Así que bastante con los instrumentos y el mosaicismo. Bueno, un beso a todos. Bueno, buenísimo. Acá la contraparte decía que la creatividad la utilizan para para tapar orejas. No, muy bueno porque hay que usar la creatividad para hacer música, como dijo Mer también. Nosotros ayer nos pusimos acá con Male a tocar la guitarra. Hacíamos el dúo a full. Bueno, che, ¿qué va a hacer? Bueno, y la prima, a ver, vamos a explicar lo de la prima, porque si no, la audiencia, ¿qué va a entender? La prima es una prima muy querida que escucha el programa también, cada tanto, y que Joaquín no le sale decir José, entonces dice Coge. Entonces la prima Coge. Y la tía abuela FIFA. Y no es que le saliera mal, era así, la tía abuela FIFA. Y mi maestra me decía, ¿qué? ¿Será posible? Bueno, en esta familia tenemos de todo. ¿Qué va a ser? Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos más consignas? ¿No tenemos más consignas? Bueno, entonces nos vamos a escuchar el homenaje a Raúl Ferrer Pérez, que un día como hoy, pero de 1915, nacía en Yaguajay, Sancti Spiritus, Cuba. Escritor, poeta y intelectual comprometido con la alfabetización cubana. ¿Cuál será? ¿Será este o será este? A ver, no hay otra forma que probando. 1961. Ahí está. No, no es ese. O sí es ese. No lo sé. A ver, entiendo. A ver, bueno, vamos acá. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Chabelis, la madre de los niños. ¿Sabes? Traigo para ti un bello poema escrito por un educador y poeta cubano llamado Raúl Ferrer Pérez. El poema se titula El romance de la niña mala. Espero que te guste, así como a mí me encanta. El poema dice así:

satisfechos de lo que han hecho, orgullosos para toda la vida de lo que han hecho, van a traer también un profundo sentimiento de agradecimiento en el corazón y van a sentir que cada uno de ustedes se habrá hecho más hombre y más mujer de lo que parten de aquí hacia los campos. Qué gran cosa la educación, qué gran puerta hacia tantos mundos, qué gran puerta no solo para conocer distintos mundos, sino para crearlos. Y hablando de la creatividad, hoy es el Día de la Partera, le mandamos un saludo a Arián, y si hay algún trabajo creativo, ¡ja! El de ser partera es el de estar creando, ¿no? O el de ayudar a crear todo el tiempo. ¡Qué bueno! Bueno, nos quedan 10 minutitos y acá Gaia me había pedido un tema, así que vamos a por él. Un tema que le gustó y después buscamos de dónde venía. Porque no sé si todo el mundo sabe. Bueno, no sé dónde está ahora, dónde está. pero, esperá, vamos a buscar. Vamos a buscarlo. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué está descargando esto que no le pedí que descargara? A ver. Yo quiero buscar. Santos cielos. Con los aparatitos. Sí, pero yo ya lo había descargado. Para que no me. Para que no me crucifique la cuchislín. Estaba acá, al final de esta lista. Y no está. Bueno. ¿En dónde lo busco? A ver. Dime tú, productora. Mientras tanto. No es Guantanamera, sino Guantanamera. Bueno. Mientras probamos las manzanitas ricas que se le ocurrió ir a buscar a Tania. Suena Guantanamera. Machete de Maceo. un hombre sincero, dijo Martí, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma. Blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bueno, ahí estamos a 3 minutos de irnos y llegan los audios, como a mí me gusta. Creo que la creatividad es una expresión o una manifestación del ser, en este caso nosotros, una manifestación humana, cuando uno está respirando con confianza, cuando uno respira y vive con confianza, ese aire que se respira deviene en un acto creativo, así sea repetir una canción, cocinar, caminar, hacer. Es cuando nos estamos sintiendo creadores, cuando uno está haciendo, no está debiendo hacer algo o teniendo que hacer o haciendo algo para que la cosa sea o no sea. Cuando existe mecanicidad en la vida, sin una sensación de un yo libre, no hay creatividad para mí. No quiere decir que uno pueda repetir ritmos, entrar en ritmos de otros, pero cuando se conserva una sensación de un yo libre, libre no de muchas posibilidades, ¿no? Libre de ser quien es, o sea, cuando nos sentimos libres de ser quienes somos y poder. Creo que ahí afloran de nuestro interior justamente eso, lo que somos, todo ese cúmulo de experiencia que tenemos, y es más, creo que la experiencia de nuestros ancestros o de otros también nos atraviesan. Así que para mí ser creativo es ser realmente quien uno es, con alegría, empujado, eso sí, por el deseo, porque qué es lo que uno quiere, que eso también albergamos, ¿no? Deseos, así que eso es el ser inclinado hacia su propio deseo, que no es el mismo, es un hacia afuera, ¿no? Eso creo. Abrazo a todos. Gracias, Lucas. Bueno, y nos estamos yendo, así que ahí va. Un tema pedido a través del más 54 929 44 83 26. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín, de norte a sur y de este a oeste.